sono a casa te, telefono a casa. E te, sono un rarísimo, e te. Telefono a casa. Oh, e te quiere ir con sus hermanitos etetiánicos. Traeme una bicicleta. Ah, te vas a ir volando a tu casa como en la película que volaste con el yote. Claro, se quiere ir volando como en la película. Bicicleta. Toma, yo te presto la mía. Te llena las patas, y estoy joyarita, bicicleta, casa, teléfono. Volá, si es por volar, ET voló. Pero gracias a un acoplado que se lo llevó puesto. Si es por escuchar, escuchá cuál es. Pero mirá que es diferente.